Hola, buenos días. Mi nombre es Borja Sotomayor. Vengo de la Universidad de Chicago, del Departamento de Ciencias de la Computación. Solía ser estudiante aquí en la Universidad de Deusto, en ESIDE. También fui profesor durante un año. Y actualmente me encuentro en la Universidad de Chicago investigando en temas de computación GRID. Entonces, precisamente lo que vengo a esta charla es hablaros de, bueno, lo que es la computación GRID, porque hacemos una introducción a lo que es la computación GRID, pero también, es decir, para hablar concretamente de el tema de investigación mío, que es la investigación GRID y el uso de tecnologías de virtualización, lo que a veces se llama simplemente máquinas virtuales. Entonces, bueno, es una charla organizada por el GOS. Un par de agradecimientos, algunas partes de la charla que he tirado de algunas personas de la universidad, porque eran áreas que yo luego ya mencionaré dónde han intervenido. Laura Pellman, Rich Werner, también le he robado descaradamente algunas transparencias a Ian Foster y a Jennifer Schoff. Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar hoy es, de entrada, lo primero, pues, ¿qué es la computación GRID? Vamos a empezar con una pequeña introducción, explicar muy brevemente y por encima cómo funciona, es decir, cuál es exactamente el mecanismo mediante el cual funciona la computación GRID, la tendencia que hay actualmente de la computación GRID sirva como un soporte para la ciencia, mencionar un poco qué es eso, aplicaciones actuales de la computación GRID. La computación GRID hace mucho tiempo que dejó de ser ciencia ficción. La computación GRID, y esto quiero que quede claro desde el principio, es algo que se utiliza ya en sistemas de producción, tanto en ciencia, en el mundo académico, como en el mundo de la empresa. Entonces, vamos a recalcar sobre, pues, qué aplicaciones reales tiene actualmente la computación GRID. Y finalmente hablar un poco del Globus 2Kit 4, que viene a ser un poco el middleware, el estándar de facto en lo que se refiere a middleware en la GRID. Entonces luego, pues, ya hablaremos de máquinas virtuales y de Virtual Workspaces, que es precisamente la intersección entre la computación GRID y las máquinas virtuales. Entonces, bueno, la computación GRID, el término computación GRID, surgió por analogía a la red eléctrica, lo que en inglés se llama el electric grid. Entonces, de ahí viene la palabra grid. Porque originalmente, es decir, cuando yo, en los albores de electricidad, cuando yo quería tener electricidad, realmente la única opción que tenía era o montarme un generador al lado de casa, es decir, una dinamo con carbón o gas o gasolina, lo que sea, o, es decir, estar cerca de centros de producción de electricidad. Más adelante, evidentemente, y esto es lo que tenemos ahora, yo no tengo un generador eléctrico en casa, sino que hay grandes productores de electricidad, grandes plantas eléctricas, que mediante un sistema de transformadores, pues llegan a los usuarios individuales. Es decir, con lo cual tenemos pequeños consumidores que pueden aprovecharse de lo que producen grandes productores que están especializados en producir electricidad, digamos, a esa escala. Entonces, la computación GRID lo que planteaba inicialmente era, bueno, podríamos hacer eso mismo para la computación, es decir, si yo quiero hacer uso de enormes cantidades de potencia de cómputo, es decir, la que me puede proporcionar un superordenador, un clúster de ordenadores, etcétera, etcétera, de alguna manera podría yo, es decir, desde mi ordenador modesto, acceder a ese tipo de potencia de cómputo, pero de manera transparente, o sea, de la misma manera que yo me enchufo a la red eléctrica, a ver si de alguna manera podría enchufar mi ordenador a, pues, la potencia computacional que me proporcionaría un superordenador sin tener que estar, evidentemente, en una universidad que disponga de ese equipo, o de tener que tener, es decir, acuerdos específicos con gente que tenga superordenadores, etcétera, etcétera. Es decir, hacerlo de una manera dinámica, transparente, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente lo que plantea la computación GRID, que es un paradigma de computación distribuida que propusieron Ian Foster y Carl Kesselman a mediados de los 90, es, pues bueno, vamos a intentar juntar los recursos computacionales de varias organizaciones al mismo tiempo para obtener una mayor potencia de cómputo, mayor almacenaje, aprovechamiento de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que si yo me planteo, es decir, resolver problemas computacionales, una simulación, un análisis, cualquier cómputo, cualquier proceso de datos, pues una organización generalmente, una organización, quiero decir, universidad, laboratorio de investigación, empresa, etcétera, etcétera, realmente está limitada por los recursos de los que disponga. Pues puede tener una serie de clústeres, de ordenadores sueltos, de usuarios. En un sistema GRID siempre van a intervenir varias organizaciones o, más estrictamente, varios dominios administrativos. Es decir, esto puede ser no necesariamente varias universidades o varias organizaciones, sino una única organización muy grande que está dividida en varios departamentos, pero que son unidades administrativas, dominios administrativos separados. Entonces, en la computación GRID lo que se hace es crear organizaciones virtuales que, digamos, están sobrepuestas sobre organizaciones reales. Dinámicamente agrupamos recursos de cómputo, de almacenaje, de red, usuarios, para resolver problemas concretos De tal manera, es decir, que obtenemos decir, varios beneficios. Es decir, por un lado, podemos obtener, es decir, una mayor potencia de cómputo, porque estamos juntando recursos de varias organizaciones. Podemos obtener un mayor aprovechamiento de recursos, porque mientras, por ejemplo, esta organización de aquí igual puede estar saturada de trabajo con trabajos locales, trabajos, digamos, suyos propios, pero igual el clúster de la otra organización que está en otra zona horaria, es decir, está muerto de risa, no lo está utilizando nadie, pues me gustaría, sencillamente, la sobrecarga que yo tenga, pasársela a esa otra organización. Entonces, evidentemente, esta creación de organizaciones virtuales, de nuevo, sobrepuestas sobre organizaciones reales o físicas, quiero que se haga de manera, es decir, transparente, dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto realmente, conceptualmente, es tremendamente sencillo, porque lo que estoy aquí diciendo es, mira, pues es que no puedo hacerlo en un único sitio, o en un único sitio me es insuficiente, pues oye, junto más cosas, la unión hace la fuerza. Es decir, conceptualmente es algo tremendamente sencillo, pero tiene efectivamente, es decir, muchos problemas y podríamos, es decir, muchos desafíos, y podríamos plantear un montón de preguntas. Es decir, por ejemplo, ¿cómo decido qué recursos de cada organización forman parte de la organización virtual y cuáles no? ¿Yo cedo un control exclusivo de esos recursos o cedo una serie de horas CPU por mes o cómo lo hago exactamente? Si quiero ejecutar algo, es decir, en esos recursos, ¿a qué me refiero con ejecutar algo en la grid? ¿A qué me refiero con, es decir, ejecutar alguna organización virtual? ¿Cómo envío mi programa a otros lados, etcétera, etcétera? ¿Cómo selecciono los mejores recursos? ¿Cómo se comunican? Es decir, estas son organizaciones, de nuevo, dominios administrativos distintos, lo que significa que, es decir, pueden ser arquitecturas distintas, pueden ser sistemas operativos distintos, software distinto, middleware distinto. Entonces, ¿cómo consigo que esos recursos se comuniquen entre ellos y que lo hagan además de manera eficiente? Tengo ahora, de repente, es decir, con una organización virtual, por ejemplo, puedo tener muchos más recursos de los que disponía antes. Y puedo plantearme, pues igual, puedo aprovechar ese paralelismo, esa gran cantidad de cómputo, pues realmente, ¿cómo hago ese aprovechamiento? ¿Cómo particiono un problema para dividirlo entre, bueno, pues voy a enviar un cacho a esta organización, este cacho acá y este otro cacho acá? ¿Cómo hago esa partición de programas? ¿Cómo me aseguro de que nadie utiliza maliciosamente, pues, los recursos que yo estoy proporcionando a una grid? Entonces, estas son precisamente el tipo de preguntas a las que da respuesta, digamos, la computación grid vista como área de la informática. Es decir, dentro de lo que son pocos sistemas distribuidos, pues ahí entra la computación grid y da respuesta a este tipo de preguntas. En general, en los tipos de desafíos con los que nos encontramos en la grid, es decir, la razón por la que la grid, el crear estas organizaciones virtuales, es algo difícil, es principalmente por tres razones. Primero, porque no existe control centralizado. Es decir, aquí no estamos planteando el decir, bueno, yo tengo 4, 5, 20, 40 centros de cálculo distribuidos geográficamente, instalo exactamente el mismo software en todos ellos, exactamente el mismo middleware, todo el hardware homogéneo, los comunico y con un control central que coordina todo. Si no, si eso es fácil, eso es trampa. Lo que la grid plantea es decir, tengo organizaciones, cada uno con sus políticas de seguridad, con sus políticas de gestión, con su middleware, sus arquitecturas, su todo, y de alguna manera quiero aprovechar, es decir, todo lo que hay en esas organizaciones, pero sin imponer un control central. Tengo que respetar el control local, la autonomía local de cada organización. Yo no estoy exigiendo que nadie, es decir, me ceda recursos, digamos, en exclusividad, o que de repente me done, es decir, una serie de recursos para la organización virtual. Tengo que respetar esa autonomía local de las organizaciones. Entonces, esto evidentemente supone un desafío. ¿Son recursos compartidos? De nuevo, no vamos a poder presuponer con todo tal. Es decir, el tipo de algoritmos que se utiliza para planificar, por ejemplo, un clúster de ordenadores. Yo tengo 20 ordenadores en paralelo en un centro de cálculo, exactamente el mismo hardware, exactamente el mismo software. Los algoritmos que se utilizan para planificar esas máquinas son totalmente distintos que los que utilizaría en una grid. Porque esos algoritmos presuponen que yo tengo control total, que yo puedo hacer lo que me dé la gana con esas máquinas. En cambio, en la grid no, yo no puedo suponer eso, y eso supone una serie de algoritmos mucho más complejos y mucho más complicados. El hecho de que va a haber variabilidad en recursos, aparte de que sean distintos, también, es decir, como son, es decir, de nuevo, yo no estoy cediendo, yo no estoy poniendo ningún control total, la organización puede de repente decir, bueno, estos recursos se caen, vuelven a tal, los voy a tirar porque tengo que hacer mantenimiento, es decir, tengo que estar preparado para reaccionar a ese tipo de problemas. Y luego, por supuesto, todo lo que es la comunicación y coordinación, no solamente a un nivel técnico, sino el hecho de que, pues, yo quiero que estas 4, 5, 10, 40 organizaciones se entiendan, es decir, va a haber toda una serie de desafíos sociopolíticos. Entonces, si queremos definir la grid de una manera un poco más precisa, Ian Foster proporciona una definición. Ian Foster, a quien se le conoce generalmente como el padre de la grid, proporciona una definición abierta en un artículo que escribió llamado What is the grid, donde digamos da tres mínimos que debe cumplir un sistema para ser una grid. Entonces, el primero es que la grid es un sistema que va a coordinar recursos que no están sujetos a control centralizado. Y esto ya lo he dicho, es decir, yo no estoy diciendo que impongo un control total. Tengo que de alguna manera coordinar recursos heterogéneos donde no estoy, es decir, invadiendo la autonomía local de cada una de las organizaciones que componen un sistema grid, utilizando protocolos e interfaces estándares, abiertos y de propósito general. Esto realmente, como cualquier sistema que ha triunfado, es decir, Internet mismamente, la web, etcétera, etcétera, han triunfado porque tenían protocolos abiertos, porque tenían protocolos que eran desarrollados y decididos, es decir, por parte de un proceso comunitario. Entonces, pues evidentemente la grid idealmente quiere llegar a eso. Y finalmente, es decir, para proporcionar una calidad de servicio no trivial. Es decir, evidentemente, si vamos a montar este sarao, pues queremos que lo que nos proporcione sea una mayor calidad de servicio que la que obteníamos ahora antes. Eso sí, vamos a ver, no existe la grid. Es decir, se suele hablar de la grid, pero realmente no existe. Es decir, no existe la grid en el sentido en el que existe la Internet en el mundo mundial. Lo que existen actualmente en el mundo son varias grids. Es decir, y vamos a mencionar algunos ejemplos más adelante. Pero varias grids que están creadas mediante unión de organizaciones en distintos sitios. Estados Unidos tiene una grid muy grande llamada TeraGrid. Europa tiene una grid gigantesca de 40 organizaciones llamada EGE. Y hay muchas otras y están creadas pues, para resolver algunos problemas concretos, aunque algunas ya tiran más por el camino de ser de propósito general. Eventualmente, en el futuro, pues más adelante, pues se supone que sí, que llegaremos a tener una grid, la grid, de tal manera que el usuario de a pie, es decir, desde su casa, pues igual si quiere puede aprovechar la potencia computacional combinada de recursos alrededor del mundo entero. Pero eso todavía está un pelín lejos. Un ejemplo rápido, y este es un ejemplo que se suele mencionar muy habitualmente, es el ejemplo clásico, es el ejemplo del LHC, que es el acelerador de partículas que se está construyendo ahora mismo en Ginebra. Es la máquina más grande jamás construida por la humanidad, tiene un diámetro, o una circunferencia me parece, de 27 kilómetros, y cuando entra en funcionamiento a mediados de 2008, iba a entrar en funcionamiento este año, pero han tenido que retrasarlo, a mediados de 2008, la cantidad de datos y la cantidad de información que va a producir va a ser tan gigantesca que es imposible computarla en un único sitio. Entonces, es necesario, es decir, juntar la potencia computacional de muchísimos sitios alrededor del mundo para poder afrontar, es decir, la cantidad de información, la cantidad de datos que va a ser necesario procesar en este dispositivo. Pero vamos a ver que este realmente es un ejemplo que ya se ha quedado un tanto anticuado. Porque la orientación que tiene la grid ahora mismo va más en la línea de ciencia. Yo eso lo voy a comentar en el siguiente punto. Ahora lo que quiero comentar es decir, estamos hablando muy abstractamente de, bueno, pues organizaciones que comparten recursos y que ejecuto cosas en una grid y tal, pero realmente decir esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo hago yo esto? Entonces vamos a, simplemente a mí me parece que una buena manera es tener, es decir, un ejemplo básico que explique una interacción típica en la grid. Es una interacción muy sencilla, pero también una interacción típica que nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo funciona esto, digamos, entre bambalinas. Entonces, tenemos un usuario típico. Entonces, un usuario típico tiene una idea, es decir, para algo que quiere hacer. Pues quiere hacer un análisis o una simulación o lo que sea, algún tipo de cómputo. Pues, por ejemplo, que se quiere analizar un modelo climatológico. Esto es totalmente ficticio porque todos sabemos, efectivamente, que el profesor Frink, si tuviese acceso a una grid, lo que querría computar sería la composición del flameado de Moe. 1, 2, 3, 4 fans de los Simpsons, efectivamente. Entonces, quiere ejecutar algo en la grid. Entonces, para poder hacer esto, ese cómputo que quiere hacer, que será un programa, es decir, será algún ejecutable, será el programa que me hace que recibe tales datos, me hace una simulación o un análisis y me devuelve, mira, tales parámetros, tales valores, la nube estará aquí mañana, etcétera, etcétera. Hay que encapsularlo en lo que se llama, y este es un término realmente muy utilizado, encapsularlo dentro de lo que se llama un job. A veces en castellano se llama tarea, pero realmente en toda la literatura se suele utilizar el término job. Entonces el job realmente lo que tiene es, pues vale, es ejecutable y luego una serie de metadatos en las que especificamos, bueno, este ejecutable necesita tal arquitectura, tales librerías de sistema, necesita tanta memoria, tanta CPU, igual necesita 20 nodos en paralelo para hacer su cómputo, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesita también un certificado digital. No voy a entrar en muchos no voy a entrar en detalles de seguridad en esta presentación, pero en la grid, es decir, hay un área entera, es decir, dedicada a seguridad, es decir, cómo realizar interacciones seguras en la grid, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se parte del supuesto de que todos los usuarios tienen que estar correctamente autenticados en la grid. Entonces, mi grid pues puede tener tres organizaciones, por ejemplo, la organización A, B y C. El usuario perfectamente, es decir, en una grid puede ir directamente y decir, oye, yo es que sé que quiero que se ejecute mi tarea, mi job, en ese nodo, en esa organización, así que envío ese job a esa organización. ¿Con qué interactúa realmente el usuario? Pues habrá, es decir, en la organización, un servicio grid, y esto, es decir, digamos que en implementación, y ahora mismo son servicios web, un servicio grid de ejecución de tareas, de ejecución de jobs, es decir, un servicio cuyo interfaz lo que le permite es decir, recibir jobs, es decir, enviar job tal, con tales parámetros, con tales metadatos, y permitirá el envío de job. Entonces, lo que hay por debajo de ese servicio ya será lo que se llama el planificador local. Cuando yo tengo un clúster, un superordenador, aulas de informática donde quiero aprovechar los ciclos libres de la CPU, lo que tendré ya en mi organización, en local, sí que será una entidad que tendrá control total sobre lo que haya dentro de esta organización, y eso es el planificador local, y de estos hay muchos, SGE, PBS, Torque, Condor, LSF, hay muchos, que lo que me permiten es sencillamente pues, coordinar la ejecución de tareas de ejecutables dentro de un clúster, un superordenador, un aula de informática donde quiero aprovechar ciclos libres, etcétera, etcétera. Y este servicio me sirve para interactuar con ese planificador local, porque claro, como he dicho, hay muchos planificadores locales, y yo lo que no quiero es que el usuario tenga que andar pendiente de, va a ver, si hoy envío ahí, utilizo los interfaces de Condor, pero si envío acá, es decir, tengo que utilizar los de SGE. No, si yo quiero una capa de abstracción sobre todo eso, es decir, para que yo haya un único interfaz para el envío de jobs, el envío de tareas. Muy habitualmente en una grid, sin embargo, el usuario no tiene que ir directamente a la organización, es decir, al nodo exacto de la grid, sino que habrá una entidad llamada el metaplanificador que tiene, es decir, supervisa, es decir, conoce todo lo que hay en la grid y puede decidir más eficientemente, es decir, ah, mira, es que a ti te conviene enviarlo aquí, es decir, porque esta parte de la grid ahora mismo no está sobrecargada, está muy libre, envíalo ahí y empezará antes, en vez de, es decir, que el usuario tenga que andar mirando pues qué nodos, qué ordenadores están muy sobrecargados, cuáles debería evitar, etcétera, etcétera. El metaplanificador se puede encargar de eso. En este caso, pues podría decidir que efectivamente la más eficiente pues, sería la organización A. Una cosa muy importante, eso sí, es que el metaplanificador no controla las organizaciones. El metaplanificador es una especie de oráculo omnisciente que sabe todo lo que pasa en la grid y puede, es decir, determinar cuál es el lugar con mayor probabilidad, es decir, de resultar una ejecución eficiente, de empezar antes, de ejecutar rápidamente, etcétera, etcétera. Pero el metaplanificador, por mucho que esté, es decir, en un nivel más alto, no va a controlar, o sea, es incapaz de enviar órdenes a las organizaciones. Puede enviarle los jobs, pero luego será el planificador local el que puede decidir, ah, pues ahora voy a cambiar la prioridad de tu job o voy a ignorarlo, tal. Es decir, realmente depende ya de las políticas de gestión, de seguridad, etcétera, locales. Entonces, vale, vamos a suponer que el metaplanificador ha escogido esta organización y envía ese ejecutable a, pues, al clúster que pueda tener esa organización. Porque al final el ejecutable, aquí no hay ninguna magia de, oye, se ejecuta el ejecutable remotamente desde mi máquina. No, no, no. El ejecutable se tiene que transferir al disco duro del clúster porque ahí se va a ejecutar. Y puede necesitar también una serie de datos de entrada, que pueden estar, igual, los datos de entrada están recopilados en otra parte de la grid. Esto puede ser, es decir, una organización que es el que tiene, yo qué sé, el telescopio o el sensor o lo que sea, encargado de recoger datos para este experimento, y esos datos se almacenan ahí. Entonces tenemos también, es decir, un servicio grid, de nuevo, un servicio web de gestión de datos que me proporciona un acceso homogéneo, un acceso común a todo lo que son datos en la grid. Entonces, a través de ese servicio, pues puedo transferir el fichero de entrada que a mí me interesa, ejecuto esa tarea, ese job, me puede producir un fichero de salida que se transfiere de vuelta al servidor de datos para que el usuario pueda acceder a él. ¿En qué consiste una grid y todo esto, los servicios de datos, de biotareas, el metaplanificador, etcétera, etcétera, ¿en qué consisten? Middleware, middleware, middleware. O sea, realmente la grid, cuando ya hablamos de lo que es técnicamente, lo que es el mecanismo de la grid, no es más que una colección gigantesca de middleware para afrontar todo este tipo de tareas. Es decir, todo lo que es la gestión de la organización virtual, cómo los usuarios que pertenecen, la gestión de la seguridad, cómo descubren los recursos, son todos servicios que están plantados en una grid y que funcionan juntos, pues, para precisamente darme ese acceso homogéneo, ese acceso común a todos los recursos que hay en mi grid, en mi organización virtual. Si yo, por ejemplo, me quiero plantear, digamos, implementar un servidor web desde cero, ¿qué es lo que hago? Pues me consulto los estándares de la W3C, de HTTP, etcétera, etcétera, para ver cómo tengo que respetar protocolos y tal y tal y tal. También hay estándares para la grid, es decir, también hay estándares de cómo tienen que ser las interfaces de los servicios de gestión de tareas, los servicios de gestión de datos, los servicios de gestión de información. Se desarrollan el marco de lo que se llama OXA, el Open Grid Services Architecture, desarrollado por el Open Grid Forum, y también realmente en la grid van a suelen intervenir muchos estándares de otras organizaciones como OASIS, W3C, IETF, etcétera, etcétera. La grid es, eso sí, relativamente joven en términos informáticos. Es decir, se originó a mediados de los años 90. Internet, por ejemplo, lleva ya desde los años 60 o por ahí. Entonces, pues, los estándares todavía están un poco verdes, todavía están en proceso de desarrollo. Entonces, algunos ya están terminados, pero todavía, es decir, hay que tener en cuenta que los estándares todavía están en desarrollo. En cuanto a implementaciones, en cuanto a decir realmente, pues vale, ¿y dónde encuentro yo esos servicios de gestión de job, esos servicios de gestión de datos, tal? Pues hay muchas implementaciones, no es algo que tengamos que implementar desde cero. ¿Sí? Entonces, realmente, la implementación, digamos, que resulta un poco un estándar de facto ahora mismo, es el Globus Toolkit, desarrollado por la Alianza Globus, y luego hablaré un poco más sobre ello, pero también hay otras implementaciones de servicios para la grid. Pues G-Lite es una colección de paquetes de software desarrollado en el marco del proyecto EGE, que es el gran proyecto europeo de grid ahora mismo. Unicore, que es un proyecto también europeo. Y generalmente, es decir, esto no es, pues yo me instalo estos paquetes y ya mágicamente tengo una grid. Es decir, generalmente voy a tener que utilizar muchos otros componentes de software que tendré que integrar, que componer para crear un sistema grid. Aquí hay unas URLs donde pues viene listado precisamente toda una serie de pues paquetes de software, etcétera, que se suelen utilizar habitualmente a la hora de crear sistemas de grid. Y estas experiencias, pues eventualmente yo imagino que las colgaremos en algún lado, pues para quien quiera consultar luego las URLs. Entonces, hasta ahora, es decir, al hablar de la grid, y esto realmente es, digamos, la explicación típica, clásica de la grid, es decir, estamos hablando un poco de la grid como si fuese un superordenador virtual. Es decir, tengo problemas gigantescos, enormes, que no puedo resolver en un único sitio. Pues como el tema del LHC, el acelerador de partículas, es imposible hacerlo en un único nodo, en una única organización, con lo cual necesariamente tengo que agrupar recursos de muchas organizaciones distintas para afrontar ese problema computacional. Y esto realmente, pues bueno, pues era un poco el primer caso de uso de la grid, pero hay realmente muchos más. Es decir, esto es lo que se suele venir a llamar grids de primera generación, es decir, grids que lo que se plantean es vamos a juntar una cantidad brutal de recursos para poder afrontar problemas pues tremendamente, es decir, enormemente paralelos, tanto en datos como en cómputo. Ejemplos son, por ejemplo, EGE, que es el proyecto europeo de grids, pues es una grid que está, digamos, diseñada, es decir, con esta orientación. El Open Science Grid en Estados Unidos también un poco sigue este enfoque, pero realmente no hay muchos proyectos científicos que tengan estos requisitos de cómputo. Recientemente, es decir, realmente muchas investigaciones científicas no consisten, es decir, en el científico que se sienta en su despacho de la universidad y piensa durante muchas horas y saca una idea o hace algún tipo de cosa en su ordenador y ya está. Es decir, los proyectos así más o menos interesantes generalmente van a involucrar muchas veces colaboraciones interdisciplinares, es decir, colaboraciones entre varias personas y varias organizaciones, principalmente porque muchas veces se plantean proyectos que requieren experiencia y recursos que una única organización generalmente no va a disponer de ellas. Pues igual yo tengo a los físicos que conocen perfectamente el marco teórico de un experimento que quiero realizar, pero todo lo que es el equipo está en otras universidades que ya compraron ese equipo hace mucho tiempo. Es decir, proyectos que involucran instrumentación, simulación y análisis a gran escala, La cantidad de datos que produce, es decir, ahora mismo la ciencia, es decir, crece de manera exponencial y mucho más rápidamente de lo que crece, es decir, la potencia de cómputo actualmente. Entonces, es también un desafío con el que se tiene que un desafío que se tiene que afrontar. También muchos experimentos, muchas investigaciones que se enfocan en torno a, y bueno, yo planteo un experimento, pero es que realmente a mí lo que me interesa no es hacer el experimento. Quiero hacer el experimento y poder rápidamente, es decir, dinámicamente reconfigurar el experimento, probar nuevos parámetros, hacer barridos de distintos parámetros para ver cómo reacciona mi sistema ante múltiples condiciones. Y, es decir, sobre todo cuando tenemos colaboraciones interdisciplinares, pues lo que yo voy a querer hacer es que estos experimentos no se creen de manera totalmente ad hoc. Yo no quiero, es decir, que a la hora de hacer pues estos experimentos se combinen varias personas, varios instrumentos, etcétera, etcétera, es decir, tenga que andar llamando, decir, oye, actívame el telescopio y oriéntalo para allá y mándame los datos y luego, no, yo quiero que todo eso se haga de manera perfectamente, es decir, orquestada, de manera perfectamente coordinada, transparente, dinámica, y que reconfigurar efectivamente un experimento sea tan fácil como ir, es decir, a un programa y decir, bueno, pues cambio la variable valor 10 a valor 20, volver a ejecutar, y que eso realmente entre bambalinas resulte en que efectivamente el telescopio se orienta a la coordenada 20 en vez de a la coordenada 10. Pero son realmente proyectos que tampoco llegan al extremo de es que no puedo hacerlo en un único sitio. Es decir, realmente lo que tienen de complicado es el involucrar recursos heterogéneos, y por recursos realmente estoy incluyendo instrumentos, personas, experiencia, etcétera, etcétera. O también, y si luego voy a mencionar un ejemplo muy interesante, o proyectos que realmente tienen ya una solución perfectamente adecuada, es decir, una persona que ha hecho igual un experimento en su máquina, una simulación, le da un resultado, le parece perfectamente válido, pero que realmente si pudiese de alguna manera escalar ese experimento, ejecutarlo en 100 máquinas distintas para probar 100 configuraciones distintas, la calidad de su investigación podría ser mucho mayor, pero ni se lo plantea, porque igual en su universidad pues no hay esos recursos y no se plantea ni siquiera el pensar en, pues igual esto lo puedo ejecutar en más configuraciones, en más máquinas, etcétera, etcétera. Entonces la GRID precisamente puede proporcionar una infraestructura a este tipo de proyectos. Y eso es lo que se viene a llamar e-ciencia en el Reino Unido y ciberinfraestructura en Estados Unidos. Que es, digamos, la idea de que queremos proporcionar toda una serie de una infraestructura, digamos, electrónica, es decir, pero no solamente computación, no solamente ciclos de CPU, sino también instrumentos, personas, datos, etcétera, etcétera, servicios. Y esto es lo que viene a llamar Ian Foster ciencia orientada al servicio, y para la gente un poco más, es decir, de industria, pues también utiliza el término ciencia 2.0, porque queda muy bien. Entonces, ahí hay dos artículos donde un poco se describe todo este enfoque, pero es decir, lo que se plantea es, vamos a plantear la grid, exponer todo lo que hay en la grid, ciclos de CPU, datos, instrumentos, como servicios, de tal manera que usuarios, entonces esto realmente ahora mismo está muy orientado a la ciencia, puedan componer esos servicios de manera dinámica para crear nuevas aplicaciones encima de servicios existentes. Entonces yo puedo decidir, bueno, pues este me ofrece el microscopio de electrones como un servicio, este me ofrece la potencia de cómputo, este me ofrece los datos que voy a utilizar para la simulación, y compongo todo dinámicamente para crear una nueva aplicación que luego la grid se encarga de ejecutar eficientemente, es decir, porque luego todo lo que sea cómputo, todo lo que sea planificar, coordinar los instrumentos, el cómputo, los datos, la grid se encarga de planificar todo eso sin que el usuario realmente, sin que el científico tenga que saber mucho de informática o mucho de que si me envío el job o la tarea o tal. Es decir, se mueve a un nivel mucho más alto. Entonces, pues bueno, esto, como he comentado antes, pues permite que usuarios, digamos, científicos de a pie, que no necesitan por qué tener conocimientos muy especializados, puedan, pues, contar con una infraestructura de la que antes no contaban, para poder probar más configuraciones, probar nuevas hipótesis. Y esto realmente, es decir, avanza la calidad de la ciencia, es decir, porque nos permite que los científicos investiguen, digamos, sigan direcciones que antes ni se planteaban seguir. Entonces vamos a comentar unas cuantas aplicaciones y luego, resumiendo, es decir, comentar qué tipos de aplicaciones pues están más, se benefician más de un sistema grid. Entonces aquí realmente voy a simplemente ir comentando varios ejemplos. Si queréis más detalles, pues aparece la URL abajo, y de nuevo, es decir, colgaremos estas transparencias en alguna página web. El Earth System Grid, por ejemplo, es una grid del Departamento de Energía estadounidense que se dedica a machacar números y se dedica a hacer simulaciones de modelos climatológicos y también en base a la gestión de gigantescas cantidades de datos que se recogen a lo largo de todo el mundo. Este es un ejemplo que me encanta, porque es un ejemplo de instrumentación remota, que es algo todavía decir relativamente pues raro en la grid. El proyecto NES, National Earthquake, algo, pues una de las cosas que suele hacer es simulaciones de terremotos para ver pues cómo reaccionaría un puente, por ejemplo, a un terremoto. Entonces, la manera en la que hacen esto, es decir, se puede hacer de manera puramente computacional, pero también es muy iluminador el hacer un modelo del puente y sencillamente pues bueno, pues simular el efecto de ondas sísmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el problema es que para que ese experimento, esa simulación con un modelo real físico resulte significativo, el tamaño, la escala, es decir, sería de tal tamaño que ni siquiera cabría en uno de los laboratorios del NES. Es decir, me parece que tendría que tener un tamaño de 400 pies, que viene a ser 130 metros más o menos, y no tienen capacidad para algo así. Pero sí que saben, es decir, cómo partir, digamos, el modelo en varias partes distintas, hacer, es decir, lo que es la simulación, es decir, el mover esas piezas con ondas sísmicas por separado y luego juntar los resultados de las distintas piezas para conseguir un modelo completo. Entonces lo que tenemos es el puente en cuestión está separado en varios trozos, separados geográficamente, es decir, la rampa de acceso estará en Los Ángeles, el pilar de tal estará en Chicago. Y eso se simula, es decir, al mismo tiempo, simultáneamente, ahí tiene un sistema también de visualización para ver cómo progresa el experimento y todos los datos que salen de ese experimento de ondas sísmicas, es decir, se van computando en tiempo real para producir ya resultados de, bueno, pues efectivamente ocurre tal, si reacciona de tal manera el puente a la simulación. Con lo cual, lo que estamos particionando aquí no es cómputo, es físicamente instrumentación remota. Bueno, aquí aparece cuáles son los centros que participan en este proyecto. También hay, pues bueno, proyectos que ya puramente, de manera computacional, cogen simulaciones de distintos tipos que se pueden realizar en lugares distintos y se juntan al final, pues para generar un modelo de riesgo sísmico. El proyecto CEABIC, una grid orientada a investigación, a proporcionar... Este es un buen ejemplo de ciencia porque el propósito de este proyecto es precisamente proporcionar una ciberinfraestructura a científicos que investigan en cáncer. Entonces, el planteamiento precisamente es ese. Es decir, es una grid con toda una serie de servicios web que los científicos pueden utilizar para, es decir, componer dinámicamente. Es decir, pues ahora voy a probar a ver qué pasa si la molécula de tal fármaco la combino con la célula de tal cáncer, pim, pam, pim, pam, pum, y dinámicamente se crean nuevos experimentos y evidentemente pues mejora la calidad de su investigación y directamente pues evidentemente nos afecta a todos. Un ejemplo de ciencia también muy interesante de James Evans, que está también en la Universidad de Chicago, y muy interesante porque no pertenece a las ciencias físicas, es decir, pertenece a las humanidades. Este es un profesor que realiza análisis sobre referencias bibliográficas, es decir, artículos científicos que se refieren a otros artículos científicos, y él lo que mira es, analiza las relaciones entre esos artículos para buscar patrones, buscar correlaciones, etcétera, etcétera. Entonces él, originalmente, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues vale, un becario le escribía el programa de análisis y él lo ejecutaba en su máquina, le producía algún resultado y él perfectamente contento, porque realmente no se imaginaba que eso pueda escalar a mucho más. Su aplicación la aportaron a un sistema grid y ahora, es decir, pues puede hacer, bueno, lo que antes tomaba días, le toma solamente unas cuantas horas, y eso evidentemente no significa que termine al cabo de unas horas y se va a tomar un café, sino que puede ahora probar pues 100 configuraciones distintas o muchas más referencias bibliográficas para, es decir, pues simplemente alcanzar conclusiones mucho mejores, probar nuevas hipótesis, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos en los que hay que procesar muchas grandes cantidades de datos en torno a un flujo de tareas. Entonces las grids, es decir, pueden también realizarse. Esto por ejemplo denota un flujo de tareas en los que hay, es decir, amarillo son tareas de datos y azules tareas de cómputo. Entonces, por ejemplo, hay muchos proyectos astronómicos que precisamente están orientados a realizar tareas muy pequeñas, pero que tienen que realizarse de una manera muy coordinada, es decir, atendiendo a un flujo de tareas muy concreto y muy específico. Y esto es algo que también, además, son tareas que son paralizables, con lo cual se pueden realizar independientes, independientemente las unas de las otras, y hay sistemas, es decir, la grid, que están, están muy adecuados para este tipo de sistemas. Grid y empresa, vale, pues hemos comentado únicamente casos de uso en la ciencia, pero si realmente pinta algo la grid en el mundo de la empresa, pues sí, es decir, realmente la grid tiene mucho que ofrecer a un entorno, es decir, empresarial, porque al fin y al cabo la grid lo que está planteando es, oye, hay recursos desaprovechados, hay recursos que no se utilizan, es decir, por completo, es decir, y la grid te ofrece una posibilidad de juntar todos esos recursos y además juntarlos con una capa homogénea de acceso, con lo cual tiene toda una serie de beneficios interesantes. Pues primero, el hecho de que vas a poder incrementar tu potencia de cómputo. Hay un ejemplo ya un poco viejo, pero que es interesante. Novartis, que es una empresa farmacéutica, si no me equivoco, creó una grid. Ellos son una empresa, pero que abarca, es decir, pues tienen centros en todo Estados Unidos, cada departamento, es decir, con un centro de cómputo distinto, separado en Estados Unidos, y lo que hicieron fue sencillamente juntar todo eso en una grid, y me parece que incrementaron su potencia de cómputo en un 40% o algo así, sin invertir ni un duro en hardware nuevo, sino simplemente creando esa capa, es decir, de organización virtual sobre todo lo que tenían ahora, que eran, digamos, silos, lo que eran, es decir, centros de cálculo totalmente separados, y obtienen un mejor aprovechamiento de recursos. Claro, para ellos es fantástico, porque hacen todo, ellos hacen mucha simulación de fármacos, moléculas, proteínas, etcétera, etcétera. La capa también homogénea, es decir, también significa que te inmuniza un poquitín contra pues cambios en sistemas propietarios. Es decir, que de repente la organización que a ti te proporcionaba el clúster, es decir, se va al traste y tienes que cambiar el clúster. Pues te da exactamente igual, porque los usuarios siguen accediendo a través de una capa homogénea, con lo cual ellos no se ven afectados por lo que cambie, es decir, realmente por abajo. Entonces, una aclaración es que en el entorno empresarial lo que se plantea no es, oye, vamos a compartir así alegremente recursos entre empresas potencialmente competidoras, sino que digamos que una empresa, una única empresa, puede utilizar tecnologías grid para un mejor aprovechamiento de recursos, etcétera, etcétera. Un ejemplo es Univa, que es una de las principales compañías que hay ahora desarrollando pues productos y soluciones grid. O sea, es un poco el equivalente de lo que es ahora Red Hat. O sea, claramente es una empresa que proporciona servicios como Red Hat Enterprise, etcétera, etcétera. Y Univa un poco va por ahí. Rich Werner, que mencioné al comienzo, es uno de los directivos de Univa, y le estuve precisamente preguntando, oye, en la empresa realmente, o sea, como vosotros que estáis muy orientados a empresa, ¿qué es exactamente lo que se hace? Bueno, me comentó efectivamente todo esto, pero luego le dije, oye, dame algún dato jugoso, dime algo pues tipo, oye, es que tal empresa consiguió tanto por ciento de tal, o pudo descubrir tal nuevo fármaco mucho más rápidamente, tal y tal. Entonces me comentó que realmente, mientras que en el mundo de la ciencia nos encanta hacer eso, nos encanta publicar resultados y gráficas y decir, mira, mi resultado está por aquí y yo soy mejor que ese otro grupo de investigación y tal, en el mundo de la empresa, en cambio, realmente, o primero, o no se molestan en hacer ese tipo de análisis, y sencillamente dicen, mira, estupendo, ya tenemos, hemos consolidado los recursos y con eso contentos, y no se molestan en hacer un análisis ya profundo de, mira, es que exactamente el número, es decir, ha mejorado por tanto por ciento. Y segundo, aunque lo hagan, no van a decirlo en público, para que la gente no se piense que, ah, sí, vaya, están utilizando grid, les va bien, yo también me voy a apuntar al mundillo de la grid, con lo cual pues hay un cierto aura de misterio y secreto en cuanto a cómo las empresas realmente, pero sí que, vamos, Univa tiene un montón de clientes y están, este Rich Werner cobra un sueldo al final de mes, con lo cual me imagino que algo estarán haciendo bien. Pero bueno, tenéis la web de Univa, por si queréis ver más detalles, bueno, pues de cómo es una empresa que efectivamente pues proporciona servicios grid a otras empresas. Entonces, bueno, en cuanto a tipos de aplicaciones, pues realmente suelen ser aplicaciones, si vemos un poco también lo anterior, pues que van a requerir o mucha potencia de cómputo, o grandes volúmenes de datos, o algún tipo de colaboración distribuida. Aspectos comunes, pues generalmente el tamaño complejo del problema va a ser bastante grande, colaboraciones entre distintas organizaciones, personas, disciplinas, y evidentemente compartición de recursos. Entonces, para terminar la parte de introducción, simplemente comentar brevemente lo que es el Globus Toolkit 4. El Globus Toolkit 4, el Globus Toolkit en general, es una colección de componentes software que yo puedo utilizar para crear sistemas grid. Hay muchísimos sistemas grid en todo el mundo que se basan en lo que proporciona el Globus Toolkit 4. Pero el Globus Toolkit 4 proporciona lo básico, lo esencial, lo fundamental, es decir, los servicios más los cimientos de una grid, pero sobre eso todavía hay que construir mucho. Es decir, yo suelo decir que, y esta analogía solamente me vale en escuelas de ingeniería y en escuelas de ciencias de la computación, es decir, está totalmente perdida. Yo suelo decir que el Globus Toolkit 4 es a la grid lo que SAP es a la gestión empresarial. Es decir, te proporciona unos fundamentos, una base, pero todavía hay una labor muy grande de parametrización, customización, añadir más componentes de software, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es una solución mágica, es algo, no es para el usuario, es para el desarrollador, para el integrador de software. Esta transferencia me voy a saltar muy rápidamente, simplemente remarcar que el Globus Toolkit 4 es un proyecto open source desde su origen. Recientemente sí que se ha pasado, tenía un gobierno un modelo de gobierno cerrado y ha pasado a un modelo de gobierno abierto, con el cual cualquier persona puede pasar parte de la lista de committers, de desarrolladores de Globus. Es mucho más fácil contribuir nuevo código y contribuir nuevos proyectos a Globus mediante un proyecto de incubación similar al que tiene Apache Jakarta. Y es decir, esto es un poco el contenido de lo que tiene Globus. No voy a comentar decir, cada componente, pero sí quiero destacar que tenemos componentes, pues digamos librerías de runtime fundamentales, pero luego muchas librerías de seguridad en verde, gestión de ejecución, GRAM, mucha gestión de datos en verde, gestión de servicios de información, MDS y evidentemente documentación, Gridway, que es un metaplanificador, como el que se ha mencionado en la interacción típica, es el primer proyecto que entró como proyecto de incubación y fue ascendido a proyecto completo de Globus. Es un proyecto, de hecho, es decir, que se desarrolla en la Universidad Complutense de Madrid. Y con lo cual, es un buen ejemplo de cómo este nuevo modelo de gobierno, es decir, realmente fomenta que se contribuyan nuevos proyectos y además a mí me parece que es bastante interesante que el primer proyecto que haya pasado de incubación a proyecto completo en Globus sea precisamente un proyecto español. Bueno, llegado a este punto, es decir, no os asustéis, o sea, no es que sea un tercio, un tercio, un tercio, más o menos viene a ser 65% y luego el resto, pero llegados a este momento, igual, si alguien tiene una o dos preguntas, antes de pasar a la parte, lo siguiente ya es decir, evidentemente, como esto es aburrido y esto es realmente sencillo, pues ahora, ¿cómo lo complicamos? Pues metemos máquinas virtuales por el medio, que es donde estoy yo metido, pero antes de pasar a esa parte, igual tenemos tiempo para una o dos preguntas. Cuando has comentado el tema de grid y empresa, ¿hay alguna empresa que tenga pues, un clúster gigantesco y demás y que esté vendiendo tiempo de computación? Sun tiene la Sun Grid. Amazon tiene el Amazon EC2, que realmente lo que venden no es tanto ciclos de computación en bruto, sino que lo que venden son máquinas virtuales que tú puedes crear dinámicamente en EC2, en Elastic Cloud. En cierto sentido, Boeing, que es computación voluntaria, permite que sistemas, proyectos científicos tengan acceso a. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, lo de SETI at Home es algo que realmente es muy ad hoc, es decir, funciona solamente para SETI. El proyecto Boeing lo que hace es proporcionar una infraestructura genérica para este tipo de proyectos donde tú lo que quieres es computación del tipo: mira, esto que se ejecute cuando esté el salvapantallas y me olvido. Y Boeing precisamente permite que se creen todo tipo de aplicaciones, pues ya sea SETI at Home o cualquier otra que me dé la gana. Y en cierto sentido, pues proporciona un servicio, pero no de cobro, evidentemente. Pero las dos principales que actualmente proporcionan servicios de propósito general son SunGrid y Amazon EC2. Y había una segunda pregunta por ahí. Sí, bueno, otra cosa. El Boeing que has contado, ahí sería una inmeta. O sea, que decir que tú, yo lo tengo instalado. Uh-huh. No, Boeing no cumple estrictamente las condiciones de la grid, pero aún así es un ejemplo muy interesante de aprovechamiento distribuido de recursos heterogéneos. Yo quería comentar lo que has dicho de las empresas, ¿no? Que para dar datos y eso como que, pues que ese cubano se preocupaba y tal, eso no, raro, no sé, digo, quiero decir que si no dan datos de eso, no sé, no es una pregunta, es una reflexión que lanzo aquí al aire, ¿no? No, vamos a ver. Los resultados o no son tan buenos o son difíciles de medir, que también suele pasar a veces, que no es posible dar claramente unos resultados que luego puedas convencer a los clientes o que igual por las características, las necesidades, o sea, que hay poca gente que tiene esas necesidades que pueda aprovechar esos. no están, vamos a ver, no están por la labor de hacer un estudio tan exhaustivo y tan científicamente preciso como el que se haría en el ámbito de la ciencia. Es decir, les puede bastar con sencillamente comprobar, ah, mira, sí, efectivamente va más rápido, pero sin hacer realmente un estudio de bajo qué parámetros, qué condiciones, qué pasa si modifico el algoritmo de planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque sí que hagan esos estudios, digamos, como parte de lo que es la auditoría, la consultoría de crear un sistema grid, esos datos van a ser confidenciales. Es decir, puede que un IVA tenga toda una serie. Vamos a ver, yo le pregunté a Rich Werner todo esto y sí que me dijo, hay ciertos datos que sí que tengo, pero que no te puedo dar porque son confidenciales de la empresa. Entonces, ellos igual un IVA sí que hacen estudios para luego ir al cliente y decirle, mira, hemos incrementado tu throughput por tanto por ciento, pero esa información es privada. Es decir, no puedes realmente publicarla sin el consentimiento del cliente y el cliente generalmente no va a querer que se publique, porque no quieren que nadie sepa que ellos tienen el, vamos, la grid secreta y mágica que les da 20% más de rendimiento. Según mi experiencia en otros ámbitos, que no es grid computing y tal, suele pasar al revés, que realmente las empresas lo que necesitan es para poder vender sus productos, sus servicios o lo que sea, necesitan tener unos indicadores claros de qué porcentaje de mejora es el Globus sobre el otro o mi sistema sobre el de la otra empresa, y suele ser al contrario. Pero de nuevo, eso generalmente son datos totalmente internos. Al cliente le da exactamente igual que el fármaco que está comprando, es decir, resultó de un cómputo más rápido porque utilizaba tal cosa o utilizaba tal otra cosa. Es decir, vale, a la empresa internamente le puede servir como dato para decir, sí, mira, hemos obtenido más potencia de cómputo que la competencia, pero ese dato generalmente no quieres revelarlo. También ten en cuenta que yo con lo que interactúo, es decir, a través de Rich Werner, son, es decir, empresas americanas, que son bastante más bucaneras que las que nos podríamos encontrar por aquí. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto de la presentación. Lo primero, simplemente comentar rápidamente, bueno, ¿qué son las máquinas virtuales? Esto le puede sonar a muchas personas, es decir, porque tienen VMware instalado en casa, o porque tienen Xen, o lo que sea. En un ordenador, digamos, a secas, yo lo que tengo es el sistema operativo actuando como intermediario entre las aplicaciones y el hardware. Sin embargo, es decir, con un gestor de máquinas virtuales, yo lo que puedo tener es, encima del hardware, lo que se suele llamar el gestor de máquinas virtuales o el hipervisor, que lo que me va a permitir es ejecutar varias máquinas virtuales al mismo tiempo en la misma máquina física, dándome la impresión de tener múltiples máquinas, a pesar de tener una única máquina física. Que evidentemente luego cada máquina tendrá su sistema operativo, sus aplicaciones, etcétera, etcétera. La virtualización de recursos es un concepto que realmente existe desde los años 60, no es nada nuevo, es decir, IBM fue uno de los primeros en crear un ordenador con soporte para máquinas virtuales, pero claro, en los albores de la informática, las únicas máquinas que se podían permitir crear, es decir, máquinas virtuales, eran los que tenían grandes maquinones. Es decir, lo que pasa es que recientemente, como es mucho más sencillo obtener y mucho más barato obtener commodity hardware de alto o rendimiento, pues sí que puedo plantearme comprar una máquina con 4 gigas de memoria y particionarlo en 4 máquinas con 1 giga de memoria, es decir, cada uno. Y de hecho, es decir, en el mundo de tanto de la ciencia como de la empresa, es decir, las máquinas virtuales tienen muchas tienen múltiples beneficios, más allá de la chorradita de, mira, me instalo el VMware para poder ejecutar Linux en mi máquina sin tener que reiniciar el Windows. Es decir, máquinas virtuales se pueden utilizar para consolidación de recursos, se pueden utilizar para crear, para que una empresa que provea, es decir, servicios de hosting, es decir, de servidores, en vez de tener que vender o alquilar un servidor físico dedicado a un cliente, pues le vende una máquina virtual, es decir, que sale mucho más barato porque puedes meter igual 4 o 8 máquinas virtuales en una máquina física. Desarrollo de software, es decir, ahora hay muchas empresas de desarrollo de software, es decir, antiguamente, cuando querías probar tu software en no sé cuántos sistemas operativos, voy a probar con el XP con parche, sin parche, con el Service Pack, el 2000, el 2000 con el no sé cuántos, pues tenías que tener 20 máquinas, cada una con una configuración distinta, para probar que efectivamente el software cómo reaccionaba. Es decir, con máquinas virtuales lo que se tiene es un maquinón con un repositorio de máquinas virtuales y voy probando en cada máquina virtual pues cómo reacciona mi software. También lo utilizan para otros temas, pues para un debugging mucho más intenso, porque tú puedes generar un error en tu aplicación y en la máquina virtual, es decir, la puedes pausar y ver un snapshot completo, que ya digamos desde la máquina física, y ver exactamente el estado de la memoria, del procesador, de todo, es decir, para hacer un análisis mucho más profundo del que te igual te podría permitir una herramienta de debugging. Entonces, una pega, sin embargo, que se le suele atribuir a las máquinas virtuales, y aquí realmente, es decir, para aclarar, es decir, me estoy refiriendo a máquinas virtuales de sistema, es decir, virtualización de un sistema, de una máquina entera, no máquinas virtuales del tipo, pues máquina virtual de Java, etcétera, etcétera. Virtualización de una máquina entera. Entonces se le suele atribuir, bueno, pues que tiene un rendimiento pobre, Porque, bueno, de entrada estoy añadiendo una capa más entre el sistema operativo y el hardware. Pero si aparte de eso, la arquitectura x86 ha sido desde siempre una arquitectura muy difícil de virtualizar. Hay una definición muy específica de lo que significa ser una arquitectura virtualizable, la x86 no la cumple. Entonces hay que hacer todo tipo de decir, hay que hacer el pino puente, decir, para conseguir que la arquitectura x86 pues efectivamente pueda soportar máquinas virtuales, lo que resulta en un rendimiento un tanto pobre. Sin embargo, han surgido soluciones, y por ejemplo, existe ahora un enfoque llamado paravirtualización, bueno, que tampoco es tan nuevo, que lo que plantea es, bueno, estrictamente en una máquina virtual, la máquina virtual no debería saber que existe dentro de un gestor de máquinas virtuales, debería pensar que efectivamente es como si fuese una máquina física. La paravirtualización relaja un poco esa condición, permitiendo que el sistema operativo huésped, la máquina virtual, tenga conocimiento de que está en un gestor de máquinas virtuales y pueda interactuar un poco con ese gestor para mejorar la eficiencia del sistema. Y luego también, de hecho, Intel y AMD han sacado nuevas versiones de sus chips, de sus procesadores, que precisamente solucionan los problemas que tenía la arquitectura x86, que la convertía en una arquitectura difícilmente virtualizable. Hay muchos gestores de máquinas virtuales, Xen, VMware, KEMU, OpenVC, Virtuoso. Xen es ahora una muy utilizada en el mundo de la ciencia por ser, primero, una solución de paravirtualización, que es muy eficiente, es decir, obtiene un rendimiento, en algunos casos, es decir, estadísticamente equivalente a ejecutar sobre una máquina física, y además, es decir, es de código abierto. Entonces, pues las máquinas virtuales, de cara a la grid, tienen toda una serie de propiedades que las hacen muy interesantes. Es decir, he comentado que la seguridad es muy importante en la grid, y efectivamente las máquinas virtuales pues me permiten crear pues un sandbox perfecto, es decir, para mis aplicaciones, en el que yo puedo realmente controlar todo lo que pasa en ese sistema, y que haga lo que haga esa aplicación no va a afectar a otras máquinas virtuales ejecutándose en una misma máquina. El poder crear entornos de ejecución a medida, es decir, que yo puedo realmente crear una máquina virtual con exactamente el software que yo necesito, que yo quiero, y asegurarme de que eso es lo que se va a ejecutar en la grid. Permite controlar recursos de una manera mucho más afinada, es decir, mira, esta aplicación, tanta memoria, tanta porción de CPU, tanto ancho de banda, etcétera, etcétera, y el ser independiente de la organización, es decir, una máquina virtual, yo la puedo mover de un lado para otro, y con que soportes el gestor de máquinas virtuales, es decir, no tengo que andar pendiente de que si tu arquitectura es tal, que si tienes tal software, etcétera, etcétera. Entonces, hombre, idealmente en una grid, ¿qué es lo que nos gustaría? Que hiciese su trabajo en máquinas virtuales. Entonces, para esto surge la abstracción del Virtual Workspace, que es un poco la unión de la grid y las máquinas virtuales. Entonces, bueno, hemos visto al principio que si yo quiero ejecutar algo en la grid, pues ¿qué es lo que hago? Pues lo encapsulo en un job, lo envío a la grid y ya está. Esta es una abstracción, la abstracción de job, que existe desde hace mucho tiempo, que impone una serie de restricciones. Es decir, yo puedo especificar, necesito tales librerías, pero si no están instaladas, pues yo no tengo nada que hacer, es decir, no me van a instalar dinámicamente las librerías que me hacen falta, ni nada por el estilo. Entonces, hay muchas aplicaciones que se amoldan perfectamente a esta restricción, a esta abstracción de job, y funcionan perfectamente bien, y son restricciones perfectamente aceptables. Pero, ¿qué ocurre si no lo son? Es decir, si tenemos proveedores de recursos, y luego una serie de consumidores de recursos, realmente, es decir, hay algunas ocasiones en las que surgen tensiones entre ambos. Los proveedores de recursos, su interés es proporcionar recursos hardware, y los consumidores es consumir efectivamente, es decir, acceder a esos recursos hardware. Sin embargo, es decir, pues el consumidor generalmente va a querer, oye, pues por mí dame el clúster entero, pero evidentemente el proveedor tiene que tener en cuenta las necesidades de varios usuarios al mismo tiempo. Un consumidor puede decir, oye, yo necesito un software muy específico, pero realmente el proveedor tiene que balancear, es decir, las necesidades de muchos usuarios. Esto es algo que si hablas con un administrador de clusters, es decir, que tenga que dar soporte a varias comunidades de usuarios, te va a decir que es uno de sus principales jaquecas. El hecho de que vienen 5 comunidades de usuarios distintos, con 5 tipos de software muy distintos, y muchas veces con requisitos totalmente contradictorios. Es decir, yo necesito la versión tal de tal librería, pero esta necesita la versión tal otra, y resulta que es imposible tenerlas instaladas al mismo tiempo, entonces hay que hacer todo tipo de movidas raras para conseguir que funcione. O a veces sencillamente tienes que decirle, mira, lo siento, pero tú no te ejecutas en mi cluster, porque tus requisitos de software son demasiado extraños o demasiado complicados para mí. Y en otros casos, pues a veces hay usuarios que necesitan más control sobre los recursos, es decir, acceso administrativo, etcétera, etcétera, pero evidentemente, por seguridad, un proveedor de recursos no puede proporcionar a ningún usuario en concreto, y pues ahí te doy root, porque igual se le da por cargarse, es decir, los trabajos o los jobs del resto de los de los usuarios. Igual no a propósito, pero sino accidentalmente. Entonces, en algunos casos, lo que realmente quiere un consumidor de recursos es, mira, es que a mí lo que idealmente me gustaría es un entorno de ejecución perfecto a medida con el hardware y software que yo necesito en algún lado de la grid. Con lo cual, es decir, alguien se imagina ese entorno ideal y, es decir, por arte de magia, en alguna parte de la grid, pues aparece ese entorno, es decir, ideal, perfecto, con el hardware y el software que necesito y accedo a él, es decir, en ese... accedo a ese entorno ideal para ejecutar mis jobs o para lo que me dé la gana. Entonces, un workspace virtual es precisamente una abstracción para ese entorno de ejecución. Es a lo que nos referimos con un entorno de ejecución que se despliega dinámicamente y seguramente sobre la grid. Entonces, claro, evidentemente yo quiero hacer esto con una cierta calidad de servicio y lo que a veces se llama calidad de vida. Es decir, calidad de servicio aquí se refiere a que yo quiero tener los recursos garantizados que he pedido. Y que si yo digo quiero tanta CPU, tanta memoria, tanto ancho de banda, que eso se pueda, es decir, realmente aplicar de manera estricta. Con lo cual, es decir, pues podría plantear que si quiero realmente pues cambiar entornos de software dinámicamente, pues puedo hacer temas de replicar discos duros y todo eso, pero claro, eso a mí realmente la dimensión del control de recursos no me la ofrece. Y además también afecta a la calidad de recursos, porque mientras, es decir, me cargo las particiones de un clúster, es decir, con un nuevo entorno software, eso es un tiempo en el que el clúster está caído y no puede hacer nada. Y es tiempo muerto en el clúster y yo realmente no quiero permitirme eso, no puedo permitirme eso en aplicaciones de alto rendimiento. En calidad de vida, pues evidentemente lo que queremos es que el usuario tenga exactamente el software que necesita. Entonces, de nuevo, por mucho que yo tenga igual pues distintos perfiles para un ordenador, para las máquinas de mi cluster, pues todavía me limita las opciones que yo voy a tener disponibles. Entonces, pues ¿qué magia podemos utilizar? Pues evidentemente, tecnologías de virtualización, que es lo que he mencionado antes, pues son una dirección muy prometedora para obtener pues workspaces que tengan tanto calidad de servicio como calidad de vida. Hay tres casos de uso que un poco motivan nuestro trabajo, que realmente que es la razón por la que estamos mirando todo esto y que es una necesidad, digamos, existente, que son aulas virtuales, aplicaciones orientadas a eventos y jobs con requisitos estilos de software. Entonces, voy a comentar rápidamente estos casos de uso. Si vamos a suponer que una facultad de informática quiere impartir un curso de programación paralela. Un curso de programación paralela generalmente va a requerir que tengas un clúster para poder ejecutar en paralelo, es decir, aplicaciones que requieren 20 CPUs, 40 CPUs, etcétera, etcétera. Pero esta universidad puede no tener un clúster, o puede sí tenerlo, pero pues el administrador no le quiere dar acceso a los alumnos, no les va a dar acceso root, o no les quiere ceder tiempo en el clúster, o sencillamente, aunque el hardware sea muy barato, es decir, no hay dinero para pagar a un administrador de sistemas que esté manteniendo el clúster, todo el rato. Entonces, pues hay que cancelar el curso. No hay manera de impartir un curso de programación paralela en una universidad que no disponga de esos recursos. Con Virtual Workspaces, es decir, en la grid, es decir, se podría instanciar un clúster virtual al que se tenga acceso. Oye, yo necesito un clúster virtual de 2 a 4 de la tarde, porque es cuando van a ser las prácticas de la asignatura, para que los estudiantes puedan pues hacer sus prácticas sobre un clúster. Y ese clúster no está en la universidad, estará creado en algún lado de la grid, pero en base a máquinas virtuales. Y yo la impresión que tendré yo es de estar interactuando con un clúster real. Aplicaciones orientadas a eventos. Hay muchas aplicaciones científicas que lo que necesitan es una potencia de cómputo enorme en el momento en el que se produce un evento concreto. Entonces, por ejemplo, pues terremotos. Es decir, en cuanto se produce el evento, las ondas sísmicas, tengo que poder analizar, pues, simular, analizar, etcétera, etcétera. Inundaciones también. Si en el momento en que se produce una inundación, generalmente necesito potencia de cómputo para pues generar modelos, ver cómo va a progresar, la inundación, etcétera, etcétera. Este lo puse un poco en plan de coña, pero luego me enteré de que efectivamente sí que hay un grupo que se dedica a utilizar la grid para simulación de terremotos, cuándo va a entrar en erupción el terremoto. Ya lo siguiente, me imagino que no, hay nadie trabajando en ello, pero quién sabe, incluso, bueno, en el apocalipsis me imagino que nuestra última preocupación será potencia de cómputo, pero es un evento, evidentemente, que requerirá nuestra atención. ¿Cómo se afrontan este tipo de problemas? Este tipo de problemas en los que de repente llega un evento y necesito rápidamente todos los recursos que yo pueda, para dar salida a esa potencia. A veces son sencillamente, 5 minutos que necesito todo el clúster y luego ya realmente no me hace falta. Entonces, la manera en la que se suele solucionar esto es, pues mira, cancelo todo lo que se está ejecutando en el clúster y me pongo a ejecutar ese cómputo urgente. Vale, esto está muy bien para el cómputo urgente, pero a los que estaban ahí ejecutando tareas, posiblemente igual tareas de días o semanas, pues no les va a hacer mucha gracia que se haya cancelado su job o su tarea. O sencillamente que se cuelen en la lista de espera para ejecutar en la grid, que de nuevo, pues hombre, pues un poco rompe las prioridades que puede haber existentes en la grid. La solución con Virtual Workspaces, de las máquinas virtuales, al igual que un portátil, es decir, se pueden, es decir, pausar, suspender, hibernar y luego reanudar. Entonces se puede tener sencillamente el entorno urgente preparado, digamos, en caliente, es decir, pausado, es decir, listo para computar, y lo único que hago es decir, el resto de jobs se ejecutan en otras máquinas virtuales. Cuando llega el evento, pauso las máquinas no urgentes, reanudo las máquinas urgentes, hacen lo que tengan que hacer, y luego cuando hayan terminado las pauso y sencillamente sigue ejecutándose las tareas normales de manera totalmente transparente. Un ejemplo un poco menos draconiano es, nosotros sí que estuvimos involucrados en unos experimentos de fusión nuclear en los que, pues efectivamente, en el experimento había momentos en los que se producía un evento en los cuales se necesitaban pues 5 minutos de toda la potencia de cómputo del clúster, y que luego, después de eso, pues podían seguir ejecutándose el resto de jobs. Y la manera en la que se hizo pues fue efectivamente aprovechando la habilidad de pausar y reanudar máquinas virtuales. Requisitos estrictos de software, pues simplemente aquí nos referimos al caso de uso de, bueno, los jobs pues que yo envío en grid a veces requieren un entorno de software muy específico, y evidentemente con workspaces lo que puedo hacer es pues crear un workspace con exactamente el software que necesito y permitir que los jobs se ejecuten ahí. Hay una implementación de workspaces que es parte del Globus Toolkit 4, el Virtual Workspace Service, que es algo al que pertenezco yo, que pues precisamente lo que permite es el desplegar workspaces, entornos virtuales en la grid. Actualmente utilizamos Xen, aunque decir, en teoría podríamos implementar otros backends. La web es workspace.globus.org y ahí realmente hay muchos más detalles. Lo que actualmente permite es que el Workspace Service gestione múltiples nodos, pero de momento lo único que soportamos es workspaces de un único nodo. Entonces estamos trabajando en escalarlo a múltiples nodos. Entonces, en términos de investigación en Virtual Workspaces, esta es la última transparencia con contenido. En términos de investigación en Virtual Workspaces, pues de nuevo, esto realmente no resulta en absoluto, es decir, trivial. Es decir, todo lo que es gestionar los recursos virtuales, es decir, el despliegue de las máquinas virtuales, el mover imágenes de máquina virtual de un lado para otro para iniciar los cómputos y tal, es algo que se tiene que gestionar de una manera más o menos inteligente, porque ahora ya no estamos diciendo que es que antes de un cómputo tengo que enviar un fichero pues igual pequeño, que es un ejecutable, que igual pues como mucho son unos cuantos megabytes. Ahora estoy hablando de imágenes potencialmente de varios gigas que hay que mover de un lado a otro de la grid para poder iniciar esas máquinas virtuales. Entonces eso es algo que requiere un cierto estudio y lo que requiere algoritmos de planificación un poco más optimizados para esa tarea. Pero también, es decir, en nuestro grupo, yo estoy principalmente metido en la parte de gestión de recursos virtuales y sobre todo en los algoritmos de planificación, pero en nuestro grupo también hay mucha gente que mira pues temas de seguridad, es decir, cómo garantizar que una máquina virtual no vaya a ser maliciosa, que es confiable, modelos económicos de cómo pues realmente vender recursos virtuales, cómo reconciliar el modelo de jobs y el de workspace, es decir, cómo permitir que efectivamente, si yo quiero ejecutar un job en un workspace, antes del comienzo del job se cree un workspace de manera eficiente. Gestión de configuraciones, es decir, mucho software que existe hoy en día está creado con bajo la premisa de que una vez configurado para una máquina concreta, cosas como la IP, el nombre de host, etcétera, no van a cambiar en ningún momento. En cambio, cuando desplegamos dinámicamente cosas en la grid, máquinas enteras dinámicamente en la grid, hay que de alguna manera, es decir, básicamente reconfigurar la máquina entera para, bueno, no solamente la IP y el nombre de host, que eso lo hace DHCP fantásticamente bien, pero luego además todo lo que depende de esa información, es decir, el servidor web que depende de que el hostname sea tal, etcétera, etcétera, luego todo tema de certificados digitales y tal, que hay que realmente gestionar de una manera, queremos, automatizada, no que vaya, es decir, un usuario y tenga que, pues, reconfigurar la máquina manualmente. Y también estamos explorando metaplanificación de workspaces con el equipo de Gridway. Entonces esa es la última transparencia de contenido, y ahora lo único que quedan son unas pocas transparencias para quien quiera, decir, ampliar conocimientos sobre esto. Os quiero proporcionar unas cuantas referencias que os pueden resultar interesantes. Para introducirse a la grid está muy bien la web Grid Café, proporcionada por el CERN, que proporciona una introducción muy amigable y muy de alto nivel a la grid. En cuanto a libros, está el libro clásico de Ian Foster y Carl Kesselman, The Grid, aunque ya salió una edición nueva, The Grid 2, en 2003. Es un libro un poco, es decir, tocho, infumable, pero es decir, una vez que ya se está, uno está ya muy metido en la grid, pues ya un poco puede meterse más de lleno en este libro. No es un buen libro con el que introducirse. Es un libro muy, muy intenso y muy orientado a científicos. Yo todavía estoy esperando a la secuela de Grid 3, coeditado con Bruce Willis, The Grid 3 with a Vengeance. De cara a la empresa, Rich Wellner, de hecho, es el autor de un libro sobre el uso de Grid Computing en el mundo de la empresa, The Savvy Manager's Guide, coescrito con Pavel Plasak. Para programación de servicios web, de servicios en la grid, está el libro de Globus Turkey 4, al parecer escrito por mí y por Lisa Childers. En cuanto a URLs, Tim Freeman, que es uno de los desarrolladores de nuestro equipo de Workspaces, mantiene una web llamada The Grid Index, que es básicamente un Google, pero acotado únicamente a recursos, URLs, papers, artículos, etcétera, etcétera, relacionados con Grid. Ian Foster, el padre de la Grid, tiene un blog donde de vez en cuando escribe sobre todo sobre ciencia, de virtualización en general. Estas dos URLs son bastante recomendables. Y en lo que se refiere a noticias de virtualización y Grid Computing, Tim Freeman tiene también un blog en el que habla sobre eso, gridvm.org, que también es muy recomendable. Vale, pues con eso abro el turno, efectivamente, de preguntas. Eso, el tema es que hay que realmente amoldarse a las políticas locales de gestión de red. Es decir, en algunos casos, quien configure el Workspace Service en su organización, es decir, tendrá que determinar si esas máquinas virtuales obtendrán una IP simplemente por DHCP, porque yo tengo ya un servidor de DHCP en mi organización y ya está. O igual tienen ya un pool de IPs y quieren que el propio Workspace Service reparta esas IPs entre los nodos. Porque igual sencillamente quiere crear, es decir, IPs privadas, es decir, entre los nodos que dar IPs privadas a los nodos de los workspaces. O sencillamente igual da la opción a ciertos usuarios de que escojan IPs estáticas, IPs públicas, para asignar a los workspaces. Realmente depende de quién configura el Workspace Service. El mecanismo mediante el cual se transmite la IP actualmente está hecho con DHCP, es decir, se monta un mini servidor DHCP al que solamente escuchan los workspaces y reciben esas direcciones, pero más adelante se quiere pasar a un modelo de configuración más, es decir, genérico, más completo, que integre dentro de una de sus partes lo que es la configuración de red. ¿Más preguntas? Se suele decir a veces erróneamente, y esto es algo que es habitual oírlo, que la grid es la próxima internet, o que la grid es la internet, será eventualmente la grid. Y realmente no, es decir, no son, vamos a ver, la grid utiliza internet como infraestructura de red. Es decir, simplemente se basa en internet para toda la parte de comunicaciones. Pero la grid realmente es una aplicación sobre internet. No es algo que vaya a ser la evolución o la siguiente, tienes una aplicación más sobre internet. Eso sí, en ciertas aplicaciones se depende mucho de redes de alta velocidad, con lo cual a veces internet a secas resulta insuficiente. Y pues se depende de infraestructuras pues ya más de o dedicadas o tal. Pero sí, o sea, vamos, básicamente es la capa es internet y por encima la grid. Universalmente sin necesidad de una aplicación. Vamos a ver, se quiere llegar a eso, sí, pero aún así la grid no es algo que sustituya a Internet. Internet, digamos, está a un nivel mucho más bajo que la grid. Internet proporciona sencillamente la comunicación entre las distintas entidades que van a componer una grid. Y más adelante, es decir, pues igual evolucionará a un punto en el que cualquier persona con acceso a Internet pues también tenga acceso a la grid de alguna manera. Pero en términos de arquitectura, de cómo está organizado, la grid siempre será una capa por encima de Internet. Es decir, yo no veo a la grid invadiendo protocolos de Internet, porque realmente los protocolos de Internet son los que son, funcionan bastante bien. Sí que hay trabajo, es decir, para obtener protocolos de más alto rendimiento que TCP, sobre todo de cara a redes de área extensa y de para aprovechamiento de ancho de banda, pero que son dos cosas separadas. Una cosa es, decir, la grid, y otra cosa es la infraestructura que da soporte de comunicación a la grid, que sería Internet. Es que tal como yo lo veo, este modelo sería ideal para que personas con dispositivos portátiles tuvieran la potencia de cálculo de dispositivos mucho mayores y poder, no sé, jugar a videojuegos tridimensionales completamente en el móvil, pasando lo que es el proceso a... Vale, pero es que eso tú puedes plantear el instalar el middleware grid en tu dispositivo portátil. Hay de hecho una empresa en Barcelona que está mirando ese tipo de temas, se llama thinkinggrid.com, pero al final el mensaje de envía tal cómputo a tal lugar, ¿por dónde va a ir? Por Internet. Lo que quiero insistir es que Internet es una capa muy baja, o sea, en lo que es la grid. La grid, digamos, se sitúa por encima de todo eso y utiliza la Internet de la misma manera que la web utiliza Internet para todo lo que es el enviar los churros de bytes. O sea... ¿Otras preguntas? En el tema que has comentado del ejemplo ese de que arrancabais unas máquinas virtuales, las parabais y demás, ¿eso en la práctica cómo se lleva? ¿Con scripts? ¿Se es así relativamente ágil y automatizable o todavía está un poco verde la cosa? Actualmente se lleva un poco en torno a scripts. Lo que pasa es que, por ejemplo, Xen tiene una API que en teoría te permite, es decir, interactuar directamente con la API en vez de tener que ejecutar un script en la máquina física donde se va a ejecutar la máquina virtual, pero es un tema que está un poquitín verde. O sea, realmente no hay, por ejemplo, lo que no hay es una capa, es decir, común para todas las máquinas virtuales, de tal manera que yo pueda decir iniciar máquina virtual y luego que si el backend desde VMware es Xen o lo que sea, eso realmente todavía no existe. O sea, lo que es el mecanismo sí es en torno a scripts, pero es un tema bastante mecanizable, incluso con scripts, es decir, es un tema bastante scriptable. ¿Más preguntas? Una o dos preguntas más. ¿Motivación? Bien, pues si a alguien le queda alguna duda, esa es mi dirección de email. Muchas gracias. Sí, ya cuando te jubiles desde casa podrás. ¿Lo qué? Sí.